promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel. Those.